música de fondo, mejor dicho. Estamos aquí transmitiendo en directo Paisajes Invisibles desde un taxi en Medellín. No estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero así lo digo yo siempre que estamos grabando. ¿Cómo es que es su nombre? Gilberto Rivera. Con don Gilberto Rivera. De Turbo, tuve 33 años en la zona. 33 años en Turbo y me estaba contando don Gilberto que muy bueno el lugar. ¿Cómo es eso por allá? Cuénteme cómo es por allá. Ahí crié yo mi familia. Pero si uno se pregunta por el paisaje, El paisaje es lo mejor que hay, en cuanto que ahí tiene mar, tiene paisajes, tiene cordilleras, tiene todo lo que usted quiera para uno ser feliz allá y vivir. Y 33 años en Urabá. Allá cría mi familia. 33 años. ¿Y hay algo que usted recuerde así? Que diga, este no lo volví a ver nunca, o sea, como, qué sé yo, cuando yo me vine de mi pueblo, no volví a ver nunca tal cosa. Antes vivo muy agradecido con la zona porque allá crié la familia, allá conseguí dinero, trabajé como un negro. Y después me tuve que venir porque me estaban persiguiendo la guerrilla. Me quitaban los carros y llegó el momento en que me iban a secuestrar. Tuve que ir para Medellín, pero después de estar 33 años allá, yo fui distribuidor de Pollocoa, fui el que llevé la leche colanta a la zona. Ya. Y fui distribuidor de Zenú. Ah, no, pues toda la. Tuve mucho dinero, conseguí mucho dinero allá. Y como la plata la persiguen tanto, entonces tenía 13 camiones y me estaban secuestrando, me quitaban la mercancía, la regalaban, la botaban. ¿Por la carrita? Hasta que no aguanté me tuve que venir. Me tuve que venir de allá porque ya me contaron los trabajadores que habían echado, que eran secuestrados. Bueno, vamos a hacer una pausa porque hemos llegado a Platoedro a recoger los tubos de la carpa que vamos a llevar para Moravia. Bien. Y ahora, ahí adelantico la carpa esa, allá detrás del carrito gris, aquí, en este poste, que le falta el verde. Y ya seguimos con la entrevista, okay, ahorita. Okay.